importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Buenas tardes, audiencia. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las nietas. Un programa con mirada y actitud feminista. Nos encontramos transmitiendo en el aire de la FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, 91.1. Hoy nos encontramos acá en el piso de la Pocahuyo con un montón de invitades, invitadas. Tenemos acá, estamos con Lucerito, que ya va a ser asiduo de este lugar. Y tenemos también una invitada especial, la tenemos acá, Marta Dillon. Que vino acá a visitarnos porque además estamos en un fin de semana donde las socorristas de la Patagonia nos hicimos presentes en San Martín de los Andes para revolucionarlo todo. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, acá también está la Nati, que nos está ayudando a pilotear la nave, la Joa y la Anto, que bueno, viene a visitarnos desde el Bolsón, ya hace una prolongada visita. Bueno, les contamos que el sábado nos van a poder volver a escuchar a las 9 de la mañana. Hoy hemos empezado un poco tarde porque, bueno, estábamos ahí con plenas actividades feministas tratando de destruir el patriarcado, así que nos parecía importante estar acá ahora para contarles todas estas cosas que venimos pensando. Bueno, vamos a empezar ahora con la conversación con Marta. Ella es parte del colectivo Ni Una Menos, además, bueno, es periodista. Y periodista para Página 12 y además, bueno, escribe muchos libros que después le vamos a recomendar para que puedan conocer más de su trabajo. Bueno, Marta, si nos querés contar un poco sobre la consigna, sobre el Ni Una Menos, cómo se transformó en esta movida tan colectiva y tan internacional. Bueno, es una historia corta en tiempo, pero intensa, ¿no? La consigna Ni Una Menos sale de un poema de una poeta de Ciudad Juárez, México, cuyo nombre en este momento no me está viniendo a la memoria porque ustedes son las nietas, pero yo soy la madre. O sea, soy la hija, digamos, ¿no? Entonces, la memoria me falla. Pero sí, un poema que decía ni una muerta, ni una mujer menos, ni una víctima más, en alusión a los femicidios, ¿no? Que bueno, de los que Ciudad Juárez era protagonista. Y en principio surge como una intención de un montón de mujeres que estábamos comunicadas de diferentes maneras, muchas comunicadoras, escritoras, intelectuales, y que no solamente frente a una seguidilla de femicidios que hubo en 2015, sino también frente al modo en que estaban siendo narrados esos femicidios en los medios de comunicación y cómo trabajábamos con la palabra, y además en muchos casos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pensando otra narrativa para estas cosas y otra narrativa para los temas que hacen al feminismo. Esta narrativa que veíamos era una narrativa clásica, que tenía que ver con buscar en las víctimas las razones del femicidio, pero además en los modos en que a principios de 2015 se asesinó a mujeres muy jóvenes, ¿no? Esto descartándolas en la basura, se encontraban en bolsas de residuos o en basurales encontradas por otras mujeres, no en vano, ¿no? Encontrábamos que había, bueno, tuvimos la necesidad de hacer algo. Y en principio lo que hicimos fue una lectura, una maratón de lectura en el Museo de la Lengua, que eso fue lo que nos hizo pensar que necesitábamos hacer otra cosa. Porque una vez que estábamos ahí, un montón de personas, la mayoría conocidas, ¿no? En un lugar adentro, era esta cosa medio endogámica a la que necesitábamos desafiar, decir, bueno, no, o sea, podemos leer y dolernos y muchas cosas entre nosotras, pero necesitamos saltar ese cerco en el que en general estamos, o estábamos, digamos, un poco metidas, ¿no? Las feministas. Pero ya en ese momento se dio una discusión que me parece que es interesante porque da cuenta de cómo se tensionó el Ni Una Menos y cómo se va convirtiendo en lo que más o menos ahora es. Que tiene que ver, en ese momento, entre las ideas que surgían, estaba la posibilidad, decían, bueno, como esto de las bolsas de residuos en que aparecían los cadáveres de las mujeres muertas por femicidio, decían, bueno, pongámonos bolsas y leamos o hagamos una performance. De hecho, el 24 de marzo, esto había sido en abril, el 24 de marzo de 2015 hubo una performance de mujeres que marcharon embolsadas o que se tiraban embolsadas haciendo alusión a los femicidios. Y un sector de este grupo, decíamos, la verdad no, porque nosotras no somos, o sea, nosotras estamos vivas, o sea, justamente, nosotras estamos vivas, no somos las mujeres de la bolsa, no nos vamos a apropiar de esas heridas que les cortaron la vida a algunas mujeres, nosotras de la herida queremos hacer potencia. Y digo, esta discusión viene al caso porque después signó, como les contaba, digo, lo que vino después, ¿no? La posibilidad de salir a la calle vino porque mientras nos estábamos pensando, digamos, hubo también otros dos femicidios horribles, uno de ellos el de Kiara Páez, en Santa Fe, una chiquita que tenía 14 años, que además de haber aparecido muerta, me acuerdo perfecto de ver en la tele la entrevista a los vecinos, ¿no? Que decían, bueno, yo escuché gritos esa noche, pero bueno, en esos temas no hay que meterse porque no sé qué. Y eso era como decir, bueno, lo que hay que generar es que se metan. Y así surgió la idea de salir a la calle, digamos, de salir a la calle en una fecha arbitraria, la verdad, que nos diera un tiempo de preparación. Esto fue, era casi un mes teníamos de preparación. Y tuvimos la fortuna de que este Ni Una Menos, esta consigna, fuera lo suficientemente amplia como para que muchísima gente se sintiera involucrada, más allá de acuerdos más finos, y que nada, empezar a correr como reguero, ¿no? Creo que hay muchas cosas que explicar, no quiero aburrir porque estoy hablando mucho seguido, así que ustedes interrumpanme. Estamos reatentas escuchando todo. No, porque me parece que esto que de todas maneras sí se decía, pasaron varias cosas en 2015 que para mí, que aparecieron en los medios o que circularon por las redes, que daban cuenta de cierto hartazgo. Yo me acuerdo un hecho que parece menor, pero salió un video que se viralizó muchísimo de una chica que tenía 20 años y que contaba en ese video cómo había enfrentado a unos tipos que la acosaban verbalmente todo el tiempo. cada vez que entraba y salía de su casa, ¿no? Que teóricamente le decían piropos, pero ella estaba harta de que le dijeran, qué sé yo, cosas, groserías o falsas, o no sé si tan falsas. En un momento ella se asustó. Bueno, la cuestión es que ella cuenta esto, que los enfrentó, que les tiró gas pimienta, que además de tirarles gas pimienta les dijo voy a hacer la denuncia a la fiscalía, fue, hizo la denuncia, y esto se viralizó de un modo increíble. Para mí empezó a dar cuenta de que, o sea, no éramos solamente las que estábamos metidas en temas de género quienes estábamos empezando a hartarnos de que cuando aparece una mujer muerta se hable de cómo estaba vestida, o que circular por la calle sea una zona de riesgo, o que tengas que esto, que el espacio público no sea un espacio de circulación en el que te sientas segura, te vistas como te vistas, ¿no? El tema de la ropa, me acuerdo la mamá de Araceli, que era otra chica que habían matado, cuando iba a una entrevista de trabajo, sí, vestida con un pantalón corto, con un short, que todo el mundo decía, bueno, pero era estaba vestida para ir a una... Bueno, toda una discusión sobre si era la ropa apropiada para ir a una entrevista de trabajo. Y la madre en un momento dijo, déjense de joder con el puto short, viste, mi hija está muerta. Y más allá de la palabra puto, no me la olvido, porque la frase fue tal cual, que la tuiteamos muchas veces, porque realmente, ¿no? Llegás a un nivel de hartazgo que... creo que ese hartazgo estaba muy difuminado en la sociedad, y podríamos pensar muchas razones para eso, ¿no? Estábamos cerca de cumplir 10 años de la Ley de Educación Sexual Integral, que si bien la aplicación siempre fue irregular, su mera existencia como herramienta, y la pelea que se había dado para que esa ley exista, daba herramientas a un montón de chicas jóvenes, qué sé yo, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que también, son todas herramientas que no es que eran la panacea, pero estábamos en un momento donde había una cantidad, por ejemplo, de anticonceptivos importantísimos en los hospitales públicos que ahora no tenemos, ¿no? Para pensarlo. Todas estas son herramientas que liberan potencias en las mujeres, ¿no? Esta posibilidad de sostener cierta autonomía sobre nuestros cuerpos, aun cuando el aborto siga siendo ilegal. También es cierto que los abortos legales cada vez eran más en muchos servicios públicos, en Capital Federal por lo menos, se venían realizando, o experiencias mismas como las de las socorristas se venían afianzando, ¿no? Había mucho feminismo por muchos lados, y esto el Ni Una Menos lo pudo de alguna manera generar un punto de encuentro. Generar un punto de encuentro entre estas experiencias, algunas más feministas, otras que tienen que ver con los derechos, más este hartazgo de mucha gente que estaba suelta, y que quería sentirse parte de este grito, para ponerle voz a las que ya no tenían voz, ¿no? Por supuesto que en esta masificación hubo muchas tensiones, ¿no? De pronto apareció Tinelli con el cartelito de Ni Una Menos. Eso fue un tema. Acá por ahí te interrumpo un segundito. Sí, por favor, Marta. Te lo pido, porque si no se van a... Justo que estabas hablando, yo pensaba, ¿no? En esto de un pueblo chico que nos conocemos entre todas, nos conocemos entre todos, pensando acá en San Martín, cuando fue la primera convocatoria del Ni Una Menos, que esto viene en el sentido que vos decís, salieron todos y todas a la calle, por ahí el vecino o la vecina que ni te esperabas que salga, concejales, concejalas también que son más bien de un sentido conservador, han salido a la calle, pero por ahí lo que estaba atravesado en el medio, que era como otras organizaciones feministas y que activamos más en la localidad, de pensarlo no dentro de un contexto político, de algo más macro. Y cuando vos querías por ahí llegar a hacer esa reflexión, ¿no? Como que eran dos cosas aparte, porque mientras estaba pasando esto, a nivel nacional había determinados vaciamientos que nos lleva o nos está llevando a la situación en la cual nos estamos encontrando. Y en la última marcha, que fue el 19 de octubre, estuvimos algunas organizaciones cuando terminó la marcha, que había vecinas muy reconocidas de la localidad, que cuando se empezó a abuchar, había cierto sector que abuchaba o cantaba en contra del presidente, en contra de Macri, mucha gente se fue de la plaza diciendo, ah, bueno, esto es político, ¿no? Como la gente o como el vecino o la vecina, ¿no? No logra poder ver este contexto más macro, que lo que nos está pasando tiene que ver con una cuestión política y, y ver cómo podemos llegar a hacer esa reflexión. Decir, bueno, si decimos en contra de Macri, la gente se va y ya deja de pensar en lo que tiene que ver con el fondo de estas muertes. Yo creo que ese, que ese es un desafío, y creo que, digo, así como, como quienes tenemos un pensamiento más feminista, cuando aparece Tinelli con un cartel de Ni Una Menos, digamos, muchas decían, bueno, pero esto es cualquier cosa, ¿no? Lo mismo le pasa a quienes participan, y cuando se baja un discurso más... político es todo, ¿no? Es siempre el discurso feminista. Pero bueno, cuando se interviene dentro de la coyuntura política, entonces se sienten alejados. Digo, me parece que es el gran desafío de este momento es justamente afianzar, o sea, lograr hacer entender que no hay que no hay Ni Una Menos en un contexto de pérdida de derechos, por ejemplo, ¿no? Y que lo que propone el macrismo y que lo que proponen los sectores conservadores es pérdida de derechos y pérdida de autonomía, y que las mujeres no podemos salir de los círculos de violencia mientras no tengamos autonomía. Pero de todas maneras, lo que sí es muy poderoso, me parece a mí, que aportó, digamos, esto de esta salida masiva a la calle, es la experiencia de la calle, que para muchísimas mujeres no la tenían. No la tenían en el sentido de salir a experiencias que nosotras podemos tener de los encuentros nacionales de mujeres. Creo que, bueno, esos los 30 años de encuentros nacionales de mujeres, por supuesto que abonaron al Ni Una Menos. Pero para muchísimas mujeres, cuando se encontraron en la calle con sus carteles dibujados, con su bronca redactada a mano en marcador sobre un papel, y se reconocieron en los ojos de otras, digo, esa experiencia es transformadora. Y esa experiencia no se puede renunciar. Y esa experiencia es política, digamos, ¿no? Y yo creo que por eso, en el segundo Ni Una Menos, digo... En el armado del primer Ni Una Menos fueron pujas muy duras, digamos, por esto de que se pedía que fuera, en principio querían que fuera una la mitad del grupo, porque el grupo inicial se dividió al día siguiente del primer Ni Una Menos, justamente por estas tensiones, porque había quienes no querían que hubiera banderas políticas, porque querían esta cosa victimizante. Que cuando vos te paras en el lugar de la pura víctima, que eso es lo que tendrían que entender muchas de las personas que se enojan cuando bajamos discursos políticos, es que cuando vos te pones en el lugar de la víctima, la única demanda es esta, ¿no? Por más penas, por más cárcel, ¿no? Por justamente nosotras que nos planteamos como las nietas de las brujas que no pudieron quemar y de las que quemaron también, no es que queremos hogueras más grandes para quemar a otros o a otras. Por supuesto que sí, que se apliquen las penas, que los femicidas sean encontrados, sean perseguidos, o sea, que no lleguen a convertirse en femicidas, que los violentos sean detenidos en su accionar antes, por supuesto, pero no se resuelve todo de este modo. O sea, se resuelve en la medida en que podamos tener autonomía, que podamos tener poder de decisión, decidir nuestras trayectorias vitales, cumplir con nuestros planes, generar lazos fuertes. O sea, cualquier mujer que ha tenido la experiencia de sufrir la violencia machista sabe que no se sale de la violencia machista porque el Estado te ponga en un refugio durante 2 o 3 días, 2 semanas o hasta un mes. Se sale en la medida en que vos generás vínculos con otras que te puedan sostener en el no, que es muy difícil, porque muchas veces hay situaciones económicas jodidas, hay hijos de por medio, hay esta sensación de amor muchas veces, ¿no? Con ese tipo con el que construiste una vida, con el que tuviste tus hijos, que además te pide perdón, te trae regalos. Digo, esto también hay que decirlo. Hay muchas mujeres que les cuesta salir de los círculos de violencia porque no quieren, o sea, porque quieren a ese tipo, o porque lo quisieron, o porque tienen, o porque seguimos sosteniendo ideas de amor romántico que son cárceles para nosotras. Entonces, ¿de esto cómo se sale? Pensando que hay una vida gozosa por fuera también de esos arquetipos, ¿no? De esos discursos que modelan nuestras vidas, ¿no? Porque si no parece una mujer, digo, cuando No sé, el otro día leía, me escribía una chica que me decía que su pareja le había dicho, sos una lacra, no sé qué, y ella me empezaba a contar, me dice, bueno, porque ahora él está en pareja y yo estoy sola, y sola de en qué sentido, ¿cierto? ¿No? Esta cosa de que las mujeres tenemos que tener una pareja, y que llegada a cierta edad, además, si no tenés pareja no la vas a tener nunca, y que si sos gorda no vas a coger más en tu vida. Y que sí, ¿entendés? ¿Para cuándo vas a tener hijos? Tal cual, o sea, no es la vida de las mujeres está siempre sometida a múltiples instrucciones, ¿no? Agarrás cualquier revista de mujeres, entre comillas, y te encontrás con instrucciones para cocinar, para conservar al marido, para chupar pija, perdón, para ¿no? Para depilarte, para bajar de peso, para exactamente. Mandato, todo mandato, es mandato. Una lista de instrucciones, es increíble. Entonces, hasta para cómo llegar al orgasmo te tienen que dar una instrucción. Total, y aparte tenés que tener orgasmos, y los orgasmos tienen que durar tanto, y si no duran tanto, entonces tal vez, ¿no? Ahora de pronto todas tenemos que eyacular, ¿no? Pero viste, todo se convierte en normativo y en y me parece que contra todo eso, en la experiencia de la calle, en la experiencia de encontrarse con otras, esa normatividad se resignifica. Cuando te das cuenta que el placer no está en la mirada de los otros o en cumplir con esos mandatos, hay una experiencia de transformación que es muy poderosa, ¿no? Bueno, súper interesante todo, digamos, toda esta conversación, la verdad. Está buenísimo porque nos suma a nuestro pensar local, a nuestro pensar colectivo feminista de acá de la zona, y creo que, bueno, que a toda nuestra audiencia también va a estar muy feliz porque son todas amigas feministas que nos escuchan, así que... No, y después... A ver, perdón. No, sí. Se agarró el micrófono, no lo largó más. No, porque me parece que, de todas maneras, digo, en este caminito que va, digamos, desde una primera marcha donde decíamos solamente ni una menos, a un segundo 3 de junio donde le sumamos a la consigna ni una menos esa otra parte que es el vivas nos queremos, uh-huh. Que justamente habla esto de vivas nos queremos y nos queremos vivas, así como en el texto de María Galindo que leyeron al principio, que es muy lindo, nos queremos vivas en nuestra heterogeneidad, en nuestra diversidad, en nuestros deseos, en nuestros planes, en lo que queremos estudiar, en lo que no queremos estudiar, digo, vivas nos queremos tiene que ver con eso, ¿no? Con poner el deseo y poner nuestra potencia, liberar nuestra potencia de todos estos mandatos. Y el 19 de octubre, que se hizo con estas dos consignas también, pero que trae esta cosa del paro nacional de mujeres, nos permitió también meter una otra narrativa, o sea, profundizar también la narrativa en el sentido de pensarnos. O sea, no es algo nuevo, pero digo, durante toda el armado de ese paro, lo que estuvo puesto sobre la mesa es las variables económicas que nos condicionan, ¿no? La doble jornada laboral, la diferencia salarial con los varones, las tareas de cuidado no remuneradas, la precarización laboral de la que somos objeto permanentemente, digo, y en esto se reconocieron mujeres también de muy distintos sectores. Que por ahí no van a estar de acuerdo en esto que vos decías. Cuando estábamos leyendo el documento en Buenos Aires, también ahí adelante había una gente, no, política no. Bueno, sí, esto es política. Es política. Y la precarización laboral, o sea, que se haya terminado con la moratoria previsional, por ejemplo, ¿entendés? Uh-huh. Que dejó a 90.000 mujeres sin jubilación, mujeres que eran las que más se beneficiaban de esta moratoria previsional porque son las que habían trabajado toda su vida en tareas de cuidado. Digo, muchas mujeres se reconocían, más allá de que se reconozcan en el Macri no, digamos, ¿no? Nosotras vamos a seguir insistiendo porque creemos que el feminismo no puede ser de derecha, o sea, no existe. Como que el feminismo tampoco puede ser capitalista, o sea, no, el feminismo es una apuesta a construir otros mundos, que tenemos que pensarlo, que tenemos que inventarlo, que tenemos que generar las condiciones para pensar otras economías, otra relación con la tierra, digo, tenemos que cambiarlo todo, como vos decías al principio, ¿no? Pero lentamente me parece que todas estas cosas se van escuchando, y me parece que esto que trajo el 19 de octubre fue importante también. Y en base a esto del 19 de octubre, lo que se está pensando para el 8 de marzo, esto digamos como algo ya más internacional. Uh-huh. ¿Cómo viene esa organización? ¿Cuál es la consigna? La idea es, o sea, el 19 de octubre fue una explosión en el sentido de que muchísimos países se sumaron. De todas maneras, nosotras desde el 3 de junio de este año, yo digo me parece que pasaron 100, 2016, el año más largo de la historia. Pero mira, el año del mono. Ay, sí, no. No, veníamos ya conversando con muchos colectivos y articulando con muchos grupos y grupas feministas de América Latina para marchar todas juntas, digamos, o sea, para que el 3 de junio de 2017 fuera regional. Pero claro, veníamos en esta conversación, entonces apareció el 19 de octubre, que fue inesperado, que fue después del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Sí, que nos llevó puestas y que tuvimos que salir. Sí, sí, total. Yo me acuerdo que la mañana en que empezamos a pensar, o sea, que apareció esto de Mar del Plata, yo acababa de cerrar Las 12, que es el suplemento de mujeres de Página 12, con el Encuentro Nacional de Mujeres, que es para nosotras, para Las 12, es un momento especial del año porque hacemos la cobertura del encuentro, estamos todas que entonces terminamos agotadas. Yo dije, bueno, no voy a hacer nada en el día de hoy. Empiezan a llamarme, a llegar mensajes contando el lo que había pasado con Lucía en Mar del Plata y que bueno, se estaban pensando qué acción tener, y yo dije, bueno, no puedo creerlo. Dijimos, bueno, pero nos encontramos presencialmente, o sea, no quiero grupo de WhatsApp, o sea, nos encontramos todas en un lugar y planeamos una acción o nada, y de hecho nos juntamos como 200 minas. Esa noche, y estuvo genial lo que se produjo. Pero bueno, entonces este armado que se venía haciendo hizo que el 19 de octubre repercutiera en casi toda América Latina y más allá de América Latina también. Entonces, bueno, ahí se empezó a pensar, a darnos cuenta, digamos, de que ese hartazgo no es ni local, ni siquiera continental, sino que es global. Y que esto, ¿no? Plantea esto que decíamos, la diferencia salarial, las tareas de cuidado no remuneradas, la precarización laboral, la feminización de la pobreza, la feminización de las migraciones. Digo, esto es un problema global y lo reconocen en Polonia, en Corea del Sur, en Turquía, en muchísimo. Hay 33 países ahora que estamos articulando para que el 8 de marzo sea una huelga general de mujeres, que por supuesto los varones pueden parar, ¿no es cierto? Y en eso está para su lugar. ¿Qué hacen ellos? Pueden hacer, sí, pueden quedarse con nuestros hijos o hijas, pueden hacer, los necesitamos, sí, no sé, los necesitamos. Yo pensaba en esto que vos estabas diciendo, Marta, que en esto de encontrarnos con otras mujeres en la calle, ¿no? En estos últimos, en este último Ni Una Menos, el 19 de octubre, que está en este sentido de reclamar, de exigir reivindicaciones y de que también hay un Estado que tiene que hacerse cargo y que es responsable. Uh-huh. Y me parece que escuchando a vecinas que tomaron el micrófono cuando terminamos ahí en la plaza, esta cosa de darse cuenta que estando en la calle es un gran espacio, es un territorio de lucha y de exigir estas reivindicaciones laborales, por supuesto, se manifestaron, estuvieron ahí en la plaza presente y eso estuvo buenísimo. Y por el otro lado, de exigir al Estado que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, de que no podemos solamente mirar nuestro ombligo y en esto de la internacional y a nivel latinoamericano, no como nos vamos encontrando. Digo, tomo esto que vos decías, es fundamental el tema de encontrarte con otras en la calle y lo que fortalece, ¿no? Por ahí en estar solamente en un pequeño contexto. Sí, total, fortalece un montón y también nos genera una responsabilidad, digamos, ¿no? Porque creo que más allá de que somos las mujeres y el feminismo, somos un sujeto político, digo, al habernos encontrado al mismo tiempo en tantas ciudades del país, en la calle, ¿no? Imponiendo nuestras reivindicaciones y nuestros cuerpos en la tapa de los diarios de acá y del mundo, digo, eso genera una responsabilidad. En el sentido que tenemos que poder modificar nuestras vidas. O sea, no es solamente testimonial, no es testimonial lo que estamos haciendo. No se acaba solamente en la movilización. Necesitamos, o sea, tenemos un montón de demandas concretas a este Estado, digamos, como a todos los gobiernos, los que pasaron y los que vendrán, digamos, ¿no? Pero también tenemos la responsabilidad de entender que no es todo lo mismo, que no da todo lo mismo, digamos, y que no es lo mismo que, como pasó ayer, se cierren definitivamente todos los programas de formación docente, ¿no? Que eran los que aseguraban la formación para docentes en educación sexual integral, que ese programa funcione, aun cuando, insisto, en los 12 años pasados, la ESI, la Educación Sexual Integral, se convirtió en ley, no se terminó de aplicar, las formaciones docentes existían, pero necesitábamos más, digo, pero no es lo mismo eso a no tenerla. Entonces, también tenemos que pensar que en esta serie de demandas, cuando decimos el Estado es responsable, hay que demandarle al Estado con la conciencia de que queremos cambiarlo todo, de que no se van a agotar con que el Estado conceda algunas cosas, pero hay que demandarle al Estado. Hay que demandarle a la justicia, hay que demandarle a la justicia que proteja cuando hay situaciones de riesgo, hay que demandar que se hagan los abortos legales en los hospitales, hay que demandar la educación sexual integral, por decir algunas cosas, y seguramente en cada rincón del país hay demandas concretas, hay que demandar guarderías, hay que demandar licencias más largas para maternidad y paternidad, hay que empezar a pensar que el cuidado tiene que ser remunerado y que el cuidado es una tarea social, o sea, tanto la crianza como la protección de las personas mayores son tareas que son sociales, no pueden recaer sobre las espaldas de las mujeres. Sociales en el sentido que es una responsabilidad tanto cuidar de nuestras ancestras y ancestros como o quienes se van a convertir en eso, pero nuestras personas mayores, no es una cosa individual, ¿no? Hay que pensar las cosas colectivamente, porque las mujeres somos las que estamos cubriendo los baches de lo que no se piensa colectivamente. Eso. Juntándonos y haciéndolo también colectiva, este pensamiento, creo que también son cosas que van pasando, creo que cada una con su pequeño grupo, con su pequeña manada va pensando estos cuidados colectivos también para una, para lo que elige, para lo que va eligiendo y en este intentar ir cambiándolo todo desde lo personal, pero también haciéndolo colectivo y político a su vez. Exactamente. Me encanta la palabra manada, ¿no? Sí. Es una linda palabra para sentirse reconocida. Sí, sí. Sí, sí, aparte es bastante amplia y nos puede reconocer a todas. Bueno, Marta, muchas gracias por todas tus palabras. La verdad que es mucho lo que seguramente tenemos para seguir charlando, para seguir deshilando y seguir descubriendo también de este Ni Una Menos que desde acá lo seguimos, lo vivimos y está buenísimo poder conocer, digamos, la parte más fina del atrás que de este movimiento que realmente es increíble la viralización que tuvo y también, digamos, lo estratégico que fue utilizar los medios de comunicación y apropiarse también de las redes sociales que hoy en día son muy fuertes y muy poderosas para poder llegar a un montón de lugares. Sí, el uso de las redes sociales da cuenta de que todas tenemos algo que hacer, ¿no? O sea, nos necesitamos todas, porque viralizar es una tarea de todas, no se viraliza desde un grupito en Buenos Aires, digamos, se viraliza cuando se apropia acá, cuando al Ni Una Menos de acá se le ponen sus propias demandas, cuando nos juntamos en asambleas y ponemos las demandas locales y las demandas locales las articulamos y vamos tejiendo redes con otras localidades, entonces

Somos muchas. Socorristas en Red. Somos activistas feministas que damos información y acompañamos a mujeres que deciden abortar para que lo hagan de manera segura. Comunicate con nosotras al 2944-813944 o ingresa a socorristasenred.org. Las mujeres abortamos, las socorristas te acompañamos. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Herbolario radiofónico. Bueno, seguimos en Somos las nietas y en el herbolario de hoy vamos a traer la caléndula, que la podemos ver por los jardines de San Martín, en el bosque, con una flor amarilla anaranjada. Es una mata que crece durante todo el año, es una planta perenne, es decir, que es siempre verde, así que siempre vamos a tener sus hojas verdes, y florece en esta época hasta fines del verano. Por eso muchas personas las usan en los jardines, porque tenemos la flor de la caléndula durante todo el verano. Y la flor de la caléndula la podemos usar también, se cae el micrófono, para gripes, resfriados, catarros. Es una de las mejores amigas de la piel, porque sirve para quemaduras, para cicatrizar la piel cuando se lastimó o estuvo quemada, o si nos pica también podemos usar la caléndula. Si está irritada, si tenés psoriasis o los labios secos o acné, también se puede usar la caléndula. La podemos usar como ungüento. Nosotras el otro día hicimos un ungüento de caléndula con base de vaselina, que es muy bueno, que lo podés usar para todo esto, para usarla superficialmente. Y si no, también podés hacer cremas, podés hacer tés. Es antiinflamatoria, antiséptica, emenagoga, por lo tanto si estás menstrual o te duele la panza, puedes tomarte un té de caléndula. Y también es vulnerable, es decir, que si te golpeas, también puedes usarla con el ungüento, o directamente aplicas las hojas y las flores machacadas sobre el golpe o la inflamación que tenés en la pierna, en el tobillo, en el brazo, donde sea. Podemos preparar infusión, y también las flores se pueden comer en ensaladas. Ese es un dato muy importante, porque puedes salir a tu jardín, cortar una flor, meterla en la ensalada del día. ¿Qué tal? Divina. Así que les hemos traído la caléndula. La pueden plantar desde la semilla, o si no, pueden pedirle una planta a su vecina, vecino, amiga, amigue, y la tienen en su jardín. Esto ha sido el herbolario del día de hoy. Herbolario radiofónico. ¿Lo hacemos juntas? Al cierre de hoy. Hermanadas y hermanadas. Hermanadas y hermanadas divididas por un vidrio nomás. La Joy ahí del otro lado manejando la nave, piloteando la nave, acompañada, copiloteando la Nati y la Anto. Sí, acá grosas compañeras. Así que bueno, gracias chicas por estar siempre acá. Bueno, les recordamos que nos pueden volver a escuchar este súper interesante programa de hoy el sábado a las 9 de la mañana por la 91.1 FM Pocahuyo, y también las van a poder escuchar online por la radio Red Nosotras en el Mundo. Nos van a poder escuchar online en www.rednosotrasenelmundo.org. Bien, gracias. Increíble el programa de hoy, Mili. Sí, invita, voy a escucharlo de nuevo ahora. Sí, por favor. Yo también, y el sábado. Y el sábado el también doblete. Lo vamos a escuchar. Bueno, nos vamos bailando ahora con un hit de sí, de las épocas. antes, como para ir poniéndolos en tono y poniéndolas en tono, les contamos que el 7, 8 y 9... No, no, perdón. 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7 de enero del 2017 se va a realizar el Festival por el del Bolsón. El Festival de la Diversidad en el Bolsón. Así que vayamos... Es un día largo, sepan entender. Sí, sí. Vayamos preparando las mochilas, la carpa, la bolsa de dormir, la bandera del orgullo, todas nuestras plumas para participar de este festival, que la verdad va a estar muy bueno. Ya se viene haciendo hace varios años, este creo que es el octavo. Así que hay que aprovechar, hay que apoyar estos espacios, y ya que estamos acá tan cerquita del Bolsón, nos organicemos todos para ir. Nos vamos en caravana bailando hasta el Bolsón. Nos vemos el próximo bailando jueves. El próximo jueves. Si no quieres discutir, te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Apágate el visor y enciende tu transistor. Y siento las cosquillitas por los pies. Prepárate para bailar y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba. Dale más al corazón que caramba. Dale al cuerpo vacino que caramba. Solo se vive una vez. Somos las nietas, prendiendo fuego a la historia patriarcal.